Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos en directo, como cada martes, de 7 a 8 de la tarde. Hoy en la tarde, absolutamente primaveral, como corresponde, con bastante sol y dispuestos a ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre. Hoy con una agenda, ya anunciábamos la semana pasada, estaríamos en el Festival El Tijal en Beirut y también se van a añadir otras ciudades como Glasgow, La Haya y quizás alguna otra aquí en Europa. Seguimos, como siempre, nuestra temática de la improvisación. Hoy destacaremos sobre todo algunas actuaciones, como os digo, del festival que se celebra en Beirut los próximos 29 a 31 de marzo. La semana pasada estuvimos anunciando ya con el primer artista que inaugura, digamos, esta edición, la edición número 19 de un festival que se ha denominado de música experimental, 19º Festival Internacional para la Música Experimental en el Líbano. Es una propuesta que viene de manos de Mazen Kerbah, de Sadi Senawi y de otros músicos que llevan ya pues, prácticamente los 20 años justamente en estas propuestas desde el Líbano, que no es nada fácil, por supuesto. Es, como os decía, la semana pasada anunciábamos ya la actuación de John Butcher con Mark Sanders y justamente traíamos a John Butcher. Hoy vamos con Johnny Watts en el contrabajo y Mark Sanders en la percusión, dos músicos muy asociados al free jazz también, y que es el dúo, como siempre anunciamos y decimos, de corte rítmico que generalmente los músicos que acuden a Londres, donde ellos viven, son los más habituales a los que recurren músicos de fuera. Es una, digamos, garantía de los músicos solistas cuando, digamos, acuden en formato de free jazz, por ejemplo, acuden estos dos grandes músicos, John Edwards y Mark Sanders, con contrabajo y percusión. Hoy vamos a escucharles a los dos en unos duetos que hicieron en estudio en Londres en el año 2002. La edición es de Emanem y se llaman los duetos Nisus. Es la tercera de las piezas Painting la que iniciamos hoy nuestro programa. Como os decía, Mark Sanders con John Butcher estará inaugurando el día 29 en Metro Almadina, este club de Beirut, con su proyecto Tarab Caps, que es como han denominado para este inicio del festival la propuesta de estos dos músicos londinenses. Empezamos pues con Panting de John Edwards y Mark Sanders. Thank you. Panting, este es el título de esta pieza de John Edwards en el contrabajo y Mark Sanders en la percusión. Dos músicos, como os decía, londinenses que son los que aportan la sección rítmica a los músicos que generalmente vienen de fuera. Es una propuesta bastante común. Y bueno, pues también Evan Parker participa de ellos en un trío que, por cierto, han editado un álbum muy recientemente. Bien, pues justamente vamos a escuchar a Evan Parker, en este caso con Lauren Casserley, uno de los proyectos que grabaron juntos también hace ya unos cuantos años. Solar Wind es el título de este álbum. Casserley es un músico que también es un artista sonoro, por otra parte. Él trabaja con la señal de los instrumentos, la señal musical, procesándola electrónicamente. Y de hecho, pues es lo que hace con el saxo soprano de Evan Parker en esta pieza, en estas piezas que comprenden este álbum que edita el sello británico Touch. Casserley está también propuesto para Berlín el día 15 con Massenker Bach y también con el saxofonista Sjöström, en un lugar que en principio no se ha determinado aún. Es un trío que trabajará por primera vez y, como os digo, será en Berlín, en un lugar aún por determinar. La propuesta nos viene sobre todo por la agenda de Massenker Bach, quien está el 17 tocando solo también en Berlín, y el 18 lo hace con Martin Kuchen, con un músico también de la zona de Beirut, también Yassin y Grip, Joel Grip, otro músico residente en Berlín, y lo hacen en Petersburg Space. Bueno, vamos a hablar hoy mucho de Massenker Bach, puesto que es uno de los iniciadores de estos festivales, como os digo, Irti Hall, y nos programa o nos ha mandado prácticamente en diferentes proyectos su trompeta tan especial. Lo que escuchamos ahora de Casserley y de Evan Parker es una de las piezas de este trabajo, precisamente la que da título, para ilustrar, para reseñar esta nueva reunión de, por primera vez en este caso, de Casserley, Kerbach, Sjöström para el 15 de abril. Solar Wind, Casserley con la señal de del instrumento, en este caso del saxo soprano, procesado en Ámsterdam en el año 1997 en el laboratorio Stein, de un laboratorio de sonido de un prestigio espectacular, justamente en Ámsterdam. Thank you. el proceso de sonido que interfiere justamente al saxo de Evan Parker, Lauren Casserley, en esta pieza que se llama igual que el disco, Solar Wind, Viento Solar, en el sello Touch, un sello de Londres y que corresponde, como decía, al año 1997 su publicación. Casserley estará con Massengerbach y también con el saxofonista Hjostrom de escandinavo, no sé si es ahora mismo sueco o noruego. Bien, seguimos. Esto será el día 15 en Berlín, como os decía. Seguimos ahora con Andrea Belfi y con Is That Sick, dos músicos que grabaron también al inicio de los 2000 un álbum que se llama The Myth of Persistence o Vision Revisited, un álbum en el sello Sarek de Is Not Chic, grabado en Verona y mezclado en Berlín en el año 2009. Andrea Belfi está ahora mismo trabajando con Valerio Tricoli, de hecho han editado un álbum y están justamente moviéndolo por Europa. De hecho, el 29 al 31 en el Festival Rewire estarán en esta edición en La Haya, en Holanda. Andrea Belfi con la percusión, Snatchy con los instrumentos electrónicos en esta ocasión. Sabéis que él es también un tornamesista muy importante aquí en Europa, pero en esta ocasión escuchamos la pieza número 2 de este álbum de Myth of Persistence, que lleva por título Myth 2. Thank you. Estos dos músicos, como decía Andrea Belfi, con la percusión Eisner Chick, este músico berlinés, quien, bueno, no es berlinés concretamente, vive en Berlín, es un músico que también inaugura nuestro programa porque participa con la sintonía con Andrea Neumann, la sintonía de música difícil. Bien, Eisner Chick y, como os decía, el músico italiano Andrea Belfi, Trócoli con Belfi estarán en La Haya el próximo día 29 a 31, este festival Rewire que se inaugura justamente en estas próximas fechas. Hoy es día 26, pues dentro de 3 días. Bien, vayamos ahora con otro de los músicos al que hoy queremos señalar, Jason Kahn, un músico también electrónico, un artista sonoro, por tanto, importante en las propuestas que destacan desde hace ya décadas. Estará en una propuesta para los días 14 al 26 en la ciudad libanesa de Erbil, Suleimaniyat. Es una propuesta donde también hay instalaciones sonoras, talleres y actuaciones, entre ellas las de Madalena Batelova, Klaus Havner, Said Senawi, Ida Mardet, Walid Siti y Jason Kahn con Hardy Kurda. De Jason Kahn nos hemos traído una historia muy bonita porque es una dedicatoria al hijo de Alessandro Bianco, quien fuera el responsable del sello Rosbin. Un hijo se llama Nicolas Ross. En aquella época nos estamos refiriendo a los años posiblemente 2002-2003. Era un crío, entonces las canciones para Nicolas Ross vienen a ser pues en canciones cortitas y algunas son nanas, entonces pues nanas también desde la perspectiva de este músico de Los Ángeles que bueno pues os podéis imaginar están dedicadas con un cariño especial y este CD está dedicado justamente a Nicolas Ross, el hijo de Alessandro Bianco. Son grabaciones hechas entre los años 2000-2003 en unas ciudades donde pasó justamente Jason Kahn. Ámsterdam, Baltimore, Berlín, Codeval, Lausanne, Los Ángeles, Nueva York, en fin, es un artista que viaja muchísimo y esta es una de las propuestas que dejó este músico que vive actualmente en Berlín también desde 1990. La asociación Rosbin, que era en donde estaba generada estas propuestas del sello, estaba en Rivoli, en Italia, aunque Alessandro vivía o vive, no lo sé si actualmente vive en Barcelona. Perdón, la asociación estaba en Turín, en Italia. Bien, pues con la última de las canciones, entre comillas, de Jason Kahn dedicadas a Nicolas Ross, seguimos hoy en Música Difícil, recordándoos esta propuesta también de Jason Kahn con Hardy Kurda entre los días 14 y 26 en el espacio 21 de la ciudad de Erbil, Sulaymaniyah. So, let's go see. Want to go see Milo? Yeah, that's Milo. Should we get him some apples? It's hot, huh? How are your shoes? You okay? Look, there's the apples. Can you take one? Here, you take that, I'll take two. Okay? Let's go give Milo some apples. Brille. Slow, slow, slow, slow. It's in the cocky. He likes apples, huh? Yeah. Hey, Milo. I see it through there. The finica. Yeah, that's Milo's owner. Yeah. You understand that? Yeah, just her. She's Milo's rider. Yeah. Nice horse, huh? Yeah. Has there? Milo. Want to go see the frogs? No. What do you want to do? I'm making music. We're making music. Yeah. Bien, era Jason Kahn con esta dedicatoria a este niño, Nicolás Ross, al que habéis podido escuchar, no sé si con Jason Kahn o con su padre anteriormente. Canciones para Nicolás Ross está editado hace ya unos cuantos años, las grabaciones corresponden a 2003, de distintas ciudades por las que pasó durante estos años el artista norteamericano. Jason Kahn participa, como os decía, en la zona del Líbano en estas próximas fechas con una propuesta de instalación sonora con Hardy Kurda en Espacio 21, Hammam Makwan, en Erbil. Seguimos ahora con otras historias también de instalaciones sonoras, en este caso de Kelly Moran y People Like Us, esta artista londinense, cuyo nombre real es Vicky Bene, quien estará en Berlín, en Kiev Salón, mañana, en Musikbrauerei, este local de Berlín. De la artista joven, porque nació en el 67, creo, pues la verdad es que lleva una producción muy grande y, bueno, pues hoy la vamos a escuchar en una propuesta, en un doble álbum que sacó, un doble álbum también un tanto raro, digamos, se llama Antífona y recoge diferentes propuestas de músicos electrónicos y de arte sonoro. As International lo editó en 1997 en Londres. La pieza que escuchamos es la que llama Fire at Will, es People Like Us, que podríamos traducir como Así Somos. Ella es Vicky Bennett, nombre artístico, pues lo que acabáis de escuchar, People Like Us, con Kelly Moran en Kies Salón en Berlín. People Like Us, esta artista, Vicky Bennett, estará, como os decía, con Kelly Moran en Berlín, el Kies Salon, el próximo día 27. También Mark Fell, ya radicalizando un poco nuestro programa hoy con el sonido, presenta también en una galería en Sodium Sea Focal Point en Londres su exhibición que llama El concepto del tiempo es intrínsecamente incoherente. Es un artista de Sheffield, aunque vive en Londres, perdón, en Rotterdam, y lo que escuchamos de él es una pieza que cierra un álbum en el sello Mego. Se llama Death or Love One y pertenece al álbum UL8. Es un músico bastante radical con el sonido. Es una propuesta la que nos invita de una tensión a veces grande, pero hemos encontrado este Teatro Love Juan, quien en este trabajo es de las más, digamos, audibles para un programa de radio como este, con música desde luego un tanto especial. La grabación, como os digo, está en Ediciones Mego del año 2010. El álbum es UL8. Matt Fell, como os decía, presenta esta exhibición en solo en la galería Sutton on Sea Focal Point, el de miércoles a sábado entre 10 y 5 de la tarde hasta el 21 de abril. Y seguimos pues con estos sonidos hoy electrónicos en Música Difícil desde Onda Latina 87.6 de la FM. Marcel, con este título, Muerte de un ser amado, podríamos traducir así, es el cierre de este trabajo UL8, editado por Ediciones Mego en el año 2010. Marcel, como os decía, estará con una exhibición en solo de una instalación sonora en Londres hasta el día 21 de abril. Nos vamos a despedir con la propuesta de Rouba 3, este trío que se hace cuarteto, que inauguraron en el 2002 los músicos de Beirut, Madsen Kerbach la trompeta, Christine Senawi, ahora ya separada de el que fuera Sharif, su esposo, en el saxo alto, el propio Sharif con la guitarra, y para el día de la propuesta del festival de Irtihal está invitado Tony Buick. Como sabéis o ya os recordamos, Rouba 3 es un proyecto que se iniciará con estos tres músicos de Beirut que invitaban a un percusionista improvisador. En este caso es el percusionista que vive en Berlín, un percusionista australiano, Tony Buick. Y también lo hizo con otros percusionistas como Le Kuan-in o Ingar Sack, que es a quien vamos a escuchar. Es una propuesta que viene en el Festival Tijal para la sala Ballroom Blitz en estas fechas de 29 a 31. También tienen otra actuación este trío cuarteto con justamente también la propuesta de Tony Buick el 5 a 7 de abril en un festival que también está en Berlín. Se llama Borderline en el Centro Cultural Onassis, allí en Beirut. Con Rouba 3, en este caso el 20, ya han pasado 20 percusionistas por este proyecto. Nos vamos a despedir y anunciaros, bueno, pues la próxima semana otra serie de propuestas en improvisación libre. Rouba 3 y 5 con Ingar Sack en la percusión grabaron este álbum en el sello de Beirut de Madsen Kerbach Al-Maslakh en el año 2005 y empezamos escuchando este Bustro Sesión en su parte primera. Buena semana, buenos conciertos.